Radio Contrabanda FM 91.4, Radio Libre de Barcelona. Para algunos somos malos, para otros no existimos, pero para una inmensa minoría estamos aquí. 91.4 de la FM, Contrabanda. Radio Contrabanda FM 91.4, dial de la frecuencia modulada en el área metropolitana de Barcelona, y fuera de ella, lógicamente, tienen que, digo lógicamente porque la FM tiene una digamos un alcance bastante corto. Nos pueden escuchar entonces con internet a través de nuestra página web www.contrabanda.org, www.contrabanda.org. Contrabanda FM, esta radio libre, independiente, alternativa, no comercial de Barcelona. Radio autogestionada y autofinanciada por sus socias y socios, que somos en su mayoría las personas que hacemos programas en esta emisora, más algunos socios colaboradores y socias también, que contribuyen a este proyecto comunicacional. Si desean informarse acerca de las actividades de la emisora e inclusive participar de esta asociación, consulte nuestra página web www.contrabanda.org. Noctámbulos, buena tarde. Comienza nuestra cita con el jazz, el blues y el rhythm and blues cada lunes de 4 a 6 de la tarde. Selección musical a los controles y en la presentación de este espacio, quien les saluda y les habla y les da una muy cordial bienvenida, Antonio Narváez. Chile Horn, un tema que lleva por título The Great City, la gran ciudad. Puede ser esta, la nuestra, aquí en Barcelona, o puede ser la tuya. ¿Por qué no? Chile Horn. If ever you're restless and you're feeling low, don't think that the city is the place to go. Well, I'll tell you one thing worth singing about. If you come in, be sure you can get back out. The great city's playboys, they're always around to help build your hopes up and help drag you down. They'll leave you with nothing worth singing about. So now you're in and now you won't back out. The great city, and each one standing alone, you're caught in a whirlpool of east side cafes, where love is a cocktail of beards and berets, and blues are the main things you're drinking about. So now you're in, and now you want back out. You want back out. You want back out. You want back out. The great city. La gran ciudad. Esto es lo que nos ha cantado la señora Shirley Horn. De un álbum doble, editado por el sello Polygram, que reúne dos clásicos de la señora Shirley Horn. Uno que se titula Loads of Love y otro Shirley Horn with Horns. Aquí juegan con el apellido de la señora Shirley Horn. Horn significa cuerno. Y en inglés, horns es la sección de vientos que incluye trompetas, trombones, tubas y sousaphones y todos estos instrumentos hechos de metal, de bronce. También se le llama brass section. Alguna vez se los he contado. Horns. También horns le llaman a bueno, a ver. En este caso, porque hay trompetas, está la de Fat Jones en esta parte. También a la sección de saxofones les llaman horns. Pero también, de una forma más específica, reeds tiene que ver con la caña, la embocadura del saxofón. El saxofón tiene un tipo de embocadura. Y tiene una caña que al vibrar produce el sonido. Y esa caña en inglés se llama reed. Entonces todos los saxofones pues tienen el mismo tipo de embocadura y caña. No el mismo tipo, porque cada saxofón tiene su embocadura diferente. Y por supuesto hay muchos tipos de reeds, de cañas. En cuanto a grosor, esto queda a la libre elección del músico, porque justamente parte del sonido del saxofonista está en el tipo de caña que utiliza. Entonces también la sección de saxofones se llama los reeds, pero horns es la sección de vientos en este caso. Shirley Horn with horns. Noctámbulas, buena tarde. Una lluviosa tarde de otoño, hoy comienza el otoño, todavía estamos viviendo las últimas horas del verano, un verano que yo creo que ha tirado la toalla de momento y ha dicho hasta aquí llego y ha dejado paso directamente al otoño con un día lluvioso. Te regreso a casa a ir a comer, para comer y venir a la radio, iba en la moto desde donde estaba, desde donde me encontraba. He llegado total y absolutamente mojado a casa. Mojado pero feliz, porque el agua no daña a nadie. El agua es tan natural como que sin agua no vivimos. Y como comentaba un buen amigo Albert, somos algo así como 75% o más de agua. Por lo tanto, ¿qué más da mojarse? Llegas a casa, te sacas la ropa mojada, te secas. Si, como le comentaba a él, si estás un poco entumecido, te das una ducha caliente, te tomas un té, un café o un caldito caliente, mucho mejor, pues. Y al mal tiempo, como dicen el refrán, y los refranes son muy sabios, al mal tiempo, buena cara. Noctámbulas, buena tarde. Lunes 22 de septiembre. Día que marca la entrada al otoño, ya se los he comentado. Estamos aquí en Barcelona en plena vorágine de la fiesta de la Merced, que hoy estará pasada por agua. No sé qué irá a pasar, pero de todas maneras el espíritu de la Merced sigue flotando en el ambiente. Y nosotros, aquí en Contrabanda FM, en nuestra sobremesa a ritmo de jazz, blues y rhythm and blues, como cada lunes de 4 a 6 de la tarde, programa que se repite el próximo lunes, ahora sí, en horario noctámbulo, a partir de las 2 de la madrugada y hasta las 4, 2 horas de música. Hoy me voy a permitir el hacer un programa enteramente dedicado a una cantante, pero que es mucho más que una cantante, es una excelente, una extraordinaria pianista, la señora Shirley Horn. Es una de las pocas cantantes que a lo largo de su carrera, prácticamente a lo largo de toda su carrera, ha estado sentada al piano acompañándose al canto. Excepto en los últimos años ya mayor y un disco que no sé si fue porque seguramente no tenía, no estaba en plenas facultades para tocar el piano o no lo sé, pero le acompaña al piano un mítico pianista, el señor Ahmad Jamal. Le rindo homenaje, le acompaña en dos cortes de aquel disco, uno de los últimos discos de Shirley Horn. No tengo ese concretamente, pero iremos escuchando la música de unos cuantos CDs que tengo aquí de ella, concretamente este doble, que contamos como 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 discos de la señora Shirley Horn. No les hablo más porque seguramente les estoy cansando. Música de este mismo álbum, un tema titulado Come Dance With Me, un tema de Van Heusen y Can. Es una invitación no solamente a escuchar el programa, sino también a disfrutar con la música, y si les apetece bailar un poco y así dejar que los malos espíritus dejen de rondar por donde te encuentras, escucha lo que viene ahora, Come Dance With Me. Cutes, put on your dancing boots. Come dance with me. Come dance with me. What an evening for some terpsichore. Handsome face, I know a swinging place. Come dance with me. Romance with me on a crowded floor. And while the rhythm pings, oh, what lovely things I'll be saying. For what is dancing but making love set to music playing? When the band begins to leave the stand, folks start to roam. As we waltz home, cheek to cheek we'll be. Boots and dance with me. Romance with me. What an evening for some terpsichore. Handsome face, I know a swinging place. Come dance with me. Romance with me on a crowded floor. And while the rhythm pings, oh, what lovely things I'll be saying. What is dancing but making love set to music playing? When the band begins to leave the stand and folks start to roam, as we walk home, cheek to cheek we'll be. Come on, come on, come on. Come on and dance with me, Shirley Horn. Un tema que popularizó por allí en los años 60 el señor Frank Sinatra en su época de cuando estaba en el sello Capitol. Inclusive hay un álbum de Frank Sinatra que lleva por título Come Dance With Me. Era la época de plena recuperación de Frank Sinatra después de una época bastante oscura que tuvo en su carrera discográfica, en su carrera cinematográfica, muy exitosa, y con el advenimiento de y esto no solamente lo sufrió él, sino con llega el rock and roll, llega el pop, llega Elvis Presley y toda esa música que venía de los años 40, 50, la música de Broadway, la música que después llega a Hollywood. Pierde terreno, definitivamente pierde terreno ante un rock and roll muy, muy vital, muy juvenil, una música que viene a reemplazar la música que Frank Sinatra, Tony Bennett y aquellos crooners habían contribuido con su música a paliar los efectos de una Segunda Guerra Mundial que había dejado cantidad de, especialmente de viudas en los Estados Unidos de América, un montón de soldados que murieron inútilmente, como son todas las muertes en los conflictos bélicos. Y Hollywood en aquella época era eso, venderles dulzura, venderles amor, venderles esperanza y aquello, pues, que estas mujeres, esta sociedad castigada por la guerra, pues había perdido, ya les digo, gran cantidad de viudas de guerra. Eso en todos los conflictos, pero concretamente esta música estaba enfocada a la sociedad americana como una forma, pues, de darle un poco de edulcorante para que superaran ese mal trago. Bueno, el rock viene y desplaza todo aquello. Y Sinatra, con una película haciendo un papel secundario, pues retoma y remonta la carrera, y uno de esos álbumes era Come Dance With Me. Ok, fin de la charla, porque por ahí una editora nos dice que tal como decía yo, ¿no? Es decir, hablar menos y más música. El tiempo este tampoco ayuda a que uno esté en buena salud, porque con los cambios de clima y esto de mojarse, pues te resfrías, y constipados y mucosidades y estas cosas tan inconvenientes que le ocurre a la gente cuando está resfriada. Pues lo mejor aquí, como con Albert, que está en el estudio, estamos compartiendo una buena infusión de María Luisa y otras hierbas aromáticas, digestivas y muy sanas. Una buena infusión es lo que hace falta. Chile y Horn. Seguimos con ella. Después ya les contaré alguna cosa sobre la biografía de esta mujer. Lo que les puedo decir de momento es que es una mujer, aparte de una gran cantante, una excelente pianista que comenzó a tocar el piano. Es una fantástica pianista. Comenzó a tocar el piano a los 4 años. Estudió en la Universidad de Howard. Y ella formó su trío en 1954 con 20 años. Ella nació el 1 de mayo de 1934 en Washington, D.C. Por lo tanto, es una mujer que desde muy, pero muy pequeña, ya estaba pegada a esas teclas blanco y negras del piano. Ebony and Ivory. Hay una canción de Paul McCartney que la canta a dúo con este señor que antes era negro y ya no lo es, Michael Jackson. Y justamente la canción era un dúo, se llamaba eso, Ivory and Ebony. Blanco y negro, los dos materiales que representan justamente ese blanco y negro del piano, y además son los materiales con los cuales están hechas las teclas del piano. Wild is the Love. Este es el tema que nos interpreta ahora la señora Shirley Horn. Y por si no han entendido exactamente el título del álbum, del tema Wild is Love, es muy fácil. Lo salvaje es amor. O podríamos decirlo de otra manera, que si el amor es salvaje, es más amor. Wild is love, whenever two hearts meet. Wild is love, bitter but oh so sweet. And I know I must go wherever love takes me. Whatever love makes me, I will be like a fire burning beyond control. Wild is love, deep in my heart and soul. And though wild is the wind and wild is the roaring sea, nothing could ever be as wild as love. Fire burning beyond control. Wild is love, deep in my heart and soul. And though wild is the wind and wild is the roaring sea, nothing could ever be as wild as love. As wild as love. Wild is Love, la señora Shirley Horn. Noctámbulas, noctámbulos, buena tarde. Lunes, no se olviden, los lunes es nuestra cita con el jazz, el blues y el rhythm and blues aquí en Contrabanda FM. Para quien se acabe de, o hace poco que se ha incorporado a la emisión, este es un programa que se emite cada lunes, ya les digo, de 4 a 6. Comenzamos normalmente con una voz femenina, una cantante de jazz, de blues, de funk, antes de dar paso a otros grupos, pero siempre una mujer o voces femeninas que inician el programa. Pero hoy he decidido dedicar todo el programa a la señora Shirley Horn, una magnífica pianista y cantante. Una mujer que, según las palabras de Tete Montoliu, nuestro gran pianista, era la persona, la pianista, la intérprete de piano que más le llegaba, no solamente por su técnica exquisita, sino a nivel de emoción, de interpretación. Tete no era él era un gran oidor, por decir, ¿no? Oyente, oidor de música. Tenía una excelente colección de discos en su casa. Para una persona ciega, tenía en principio una colección de vinilos fantástica. Él sabía muy bien cómo los tenía organizados y cómo lidiar con el equipo. Lo hacía estupendamente bien. Y posteriormente con CDs, lo cual, en cierto modo, es un poco más fácil. Y en esta gran colección de discos que tenía Tete, él lo que más escuchaba eran saxofonistas, más que pianistas, curiosamente, para un pianista como Tete. Pero para él, la gran intérprete de piano era Shirley Horn. Dice que le emocionaba hasta el punto de las lágrimas en algunos casos, según palabras de Tete, hablando sobre música o hablando concretamente sobre Shirley Horn, cuando la primera vez me preguntó si yo la conocía. Y es eso, en realidad es eso, es una excelente pianista. Y que canta además estupendamente bien. Aquí la tenemos ahora en otro álbum, que es un álbum recopilatorio del sello Verve. Y la selección de este álbum la ha hecho otra pianista y cantante contemporánea actual, la señora... Tengo el nombre en la punta de la lengua. La señora... Ahora se los diré. Se me va. Diana Krall. La tengo aquí, la foto delante de mis ojos. Y aquella que el nombre te sale. Sabes quién es, pero no sale. Diana Krall. Es estos recopilatorios que hace el sello Verve, que llevan por título de The Ultimate. Es decir, lo máximo de Shirley Horn. Y de este álbum les voy a hacer escuchar un tema donde la señora Horn está en solitario, sin una sección rítmica, sin orquesta, sin cuerdas, sin sección de vientos, nada. Solo piano y voz. Y un tema de un compositor, Joe Raposo, que es de una serie infantil. Ahora mismo no me acuerdo la serie. Being Green se titula el tema. Un tema que en un momento de su carrera también grabó el señor Van Morrison. Y cuando escuché la versión de Van Morrison, este Being Green, donde dice por ahí, estoy orgulloso de no ser azul, sino de ser verde. Claro, decía Van Morrison, como ver irlandés, y el color de Irlanda, y con el cual se identifican los irlandeses de Irlanda, cualquiera de las dos es igual, es el verde. Y es por eso que Van Morrison hace una sentidísima versión de este tema de Joe Raposo. Pero la que escucharemos ahora es la de la señora de la señora Chile Horn, de este álbum recopilatorio. Vamos a ver dónde lo tenemos. Aquí está. Y es el número 5 de este álbum. No, el 11. Disculpen, el número 11. Mientras estoy hablando, estoy seleccionando el tema. Ya lo tengo ahí. Escúchenlo y disfrútenlo. Al piano y la voz, la señora Chile Horn. Being red or yellow or gold, or something much more colorful like that. It's not that easy being green. It seems you blend in with so many other ordinary things, and people tend to pass you over, 'cause you're not standing out like flashy sparkles on the water or stars in the sky. But green is the color of spring, and green can be cool and friendly like. And green can be big like an ocean, or important like a mountain, or tall like a tree. But if green is all there is to be, it could make you wonder why. But why wonder? Why wonder? I'm green, and it'll do fine, and it's beautiful, and I think it's what I want to be. Absolutamente magistral. Ese toque de piano de la señora Shirley Horn era exactamente lo que emocionaba a Tete muchas veces, al punto, me decía Tete, de las lágrimas. Shirley Horn. Noctámbulos, buenas tardes. La Dream Band del vibrafonista Terry Gibbs, la banda estable del programa. Qué lujo, ¿no? Noctámbulas. Aquí estamos un lunes más, una lluviosa tarde de lunes. Una balada de Johnny Mandel y Paul Francis Webster. A Time for Love. Una tarde como esta puede ser una buena oportunidad para quedarse en casa, si no tienes que ir a trabajar, a estudiar, quedarte ahí en el sofá, bebiendo una infusión precisamente, o leer un libro, cualquier cosa menos ver seriales y tonterías de la tele, o lo que propone la señora Shirley Horn en este tema, A Time for Love, un momento, una ocasión para el amor. Shirley Horn. Whatever sky above, I've known a time for spring, a time for fall, but best of all, a time for love. holding hands together. A time for rainbow-colored weather. A kind of make-believe that we've been dreaming of. As time goes drifting by, the willow bends, and so do I. But oh, my friend, whatever sky above, I've known a time for spring, a time for fall. But best of all, a time for Love, la señora Shirley Horn. Esas últimas notas lejanas de una trompeta eran del señor Wynton Marsalis. Shirley Horn, un álbum recopilatorio del sello Verve titulado Ultimate Shirley Horn, recopilatorio cuya selección corrió a cargo de la señora Diana Krall. Pues eso, muy jovencita, la señora Horn formó un trío, su primer trío, en el año 54. A comienzos de los años 60, atrajo la atención de Quincy Jones y de un genio, un hombre que ya en aquella época era un gran genio de la música, el señor Miles Davis. Y muy bien nos lo dice el amigo Andreu. Desde aquí lo saludamos, Andreu, su programa Camps de Cotó, o algo así, los Camps de Cotó, los campos de algodón. Nos dice que era, aparte de ser la favorita de Tete Montoliu, también lo era de Miles Davis. Y en aquella época no solamente conoce a Quincy Jones y a Miles Davis, y fue él justamente quien se interesó por su primer trabajo, Embers and Ashes, y la invitó a abrir sus conciertos en el Village Vanguard en New York. Shirley grabó tres discos entre 1963 y el 65 para Mercury y Paramount. Y al igual que otra maravillosa cantante y una excelentísima y un exquisito ser humano, una exquisita mujer, la señora que nos visitó, que estuvo aquí con nosotros hace unos seminarios en Barcelona, la señora Jordan, Sheila Jordan. Al igual que ella, cuando estaban en un momento cúlmine de su carrera, en los inicios, El amor toca la puerta, y el amor, cuando trae familia y niños y compromisos domésticos, ha contribuido en más de una ocasión a que artistas, intérpretes, cantantes y en la mayor parte de los casos mujeres, pues tengan que dejar su carrera profesional para dedicarse al hogar. Y es muy parecido, muy paralelo el caso de estas dos mujeres. Ambas comenzaron la carrera profesional en la misma época, a comienzos de los 60. Sheila Jordan y Shirley Horn a finales de los 50. Ambas tuvieron el padrinaje de grandísimos músicos, Lenny Tristano y Charlie Parker para la señora Jordan y Quincy Jones y Miles Davis para Shirley Horn. Bien, aquí en esta tarde de lunes en Contrabanda estamos dedicando tiempo, espacio y buen feeling para disfrutar con la música de Shirley Horn. 1978, julio, 9 de julio de 1978. Tenemos a Shirley Horn al piano y la voz, Buster Williams al bajo y Billy Hart a la batería. Una sección rítmica absolutamente de lujo. Y un tema de Karen and Mercer. Temas cortitos, excepto el tema anterior que escuchamos. Todos son temas cortos. Canciones donde la intérprete se vuelca total y absolutamente en la interpretación de la letra, acompañándose además magistralmente en el caso de la señora Shirley Horn en esos interludios musicales, siempre al servicio de una canción. Canciones y temas escritos por fantásticos compositores como son estos dos hombres, Karen and Mercer, y un tema lleno de swing contagioso, I'm Old Fashioned. No es que yo lo sea, a lo mejor en algunos aspectos sí que puedo serlo, pero este es lo que nos canta la señora Shirley Horn. Soy Old Fashioned, significa soy como no justamente moderno, soy pues de otra época. Es igual, Shirley Horn. I love the moonlight. I love the old-fashioned things. The sound of rain upon my window pane. A stormy song that April sings. Year's fancies are passing fancies like side and sides holding hands, things my heart understands. I'm old fashioned and I don't mind it. That's how I want to be, as long as you agree. To stay old-fashioned, to stay old-fashioned with me. I'm old-fashioned. I love the moonlight. I love the old-fashioned things. The sound of rain on my windowpane, a stormy song that April sings. This year's fancies are passing fancies like signs. Stay old-fashioned with me. and we see. Old fashioned. Estoy o soy una persona pasada de moda. Eso es lo que nos cantó la señora Shirley Horn de este álbum que lleva por título A Lazy Afternoon, Shirley Horn Trio del sello Steeplechase. Grabado el 9 de julio de 1978. Camps de Cutó, los campos de algodón. Es ese programa que nuestro amigo, compañero, colega radiofónico Andreu Fàbregas presenta en Moncada Radio. En Moncada Radio. Y si quieren informarse, pues es muy fácil. Tienen papel y lápiz a mano. Si están enfrente del ordenador, ya pueden directamente copiar en la barra superior del navegador lo siguiente: las concebidas www.andreujazz.com. Andreujazz.com es Andreu Jazz todo junto, de Andreu más jazz, ¿no? Andreujazz.com. Y como de jazz va la cosa, pues de paso les doy también este era la página web de Andreu. Andreu Jazz, www.andreujazz.com. Y les doy el mail que no se los había dado. No solo jazz@gmail.com. No solo jazz@gmail.com. No solamente sirve para que me envíen mail, sino también si ustedes tienen Gmail, pues para interactuar durante el programa. No solo jazz@gmail.com. Camps de Cutó, un magnífico programa, está creo que a punto de comenzar. Hablaba con Andreu el pasado domingo y tiene un mono impresionante de sentarse frente al micrófono, comentar novedades y presentarles buena música después de las vacaciones. Les repito otra vez la página web de Andreu, www.andreujazz.com. Continuamos con la señora Shirley Horn, que también es una de las cantantes favoritas de Andreu. Buen gusto tiene usted, amigo mío. A Lazy Afternoon. Y nunca mejor dicho, ¿eh? El Lazy Afternoon. Este es el título del álbum del sello Steeplechase. Y pues vamos a tocar les voy a hacer escuchar el tema que le da título a este álbum. El Lazy Afternoon de Latouche and Maros. Les recuerdo, la señora Shirley Horn a la voz y el piano, Buster Williams al contrabajo, Billy Hart a la batería. Un precioso, precioso, precioso tema. Les había anteriormente, es decir, mientras hablaba, había seleccionado otro tema. He cambiado de parecer y he dicho no, en vez de hacerles escuchar primero el tema que había pensado, les hago escuchar este A Lazy Afternoon. Una perezosa tarde, una relajada tarde, y qué mejor que esta tarde de lluvia para hacerles escuchar este tema. Thank you. It's a lazy afternoon. And the beetle bugs are zooming. Tulip trees are blooming, and there's not another human in view. Trout stop leaping upstream. As we dream, a fat pink cloud. Hold my hand and sit real still. You can hear the grass as it grows. It's a hazy afternoon. And I know a place that's quiet. Except for daisies running riot, and there's no one passing by it to see. Come spend this lazy Lazy Afternoon, la señora Shirley Horn. Qué voz, una maravilla realmente, una magnífica cantante y una excelsa pianista, Shirley Horn. Bueno, ahora les dejo con el tema que les quería poner anteriormente y que salté para darle preferencia a Lazy Afternoon. Take a little time to smile. Y esto es una recomendación que antes de que la señora Horn nos lo diga cantando, yo se los digo pues así, ella lo cantará en inglés, yo se lo digo en castellano, será mucho más fácil que nos entendamos, pero es una recomendación que se las hago yo de todo corazón. Tómense un momentito para sonreír, por favor, no pierdan la sonrisa y no pierdan esa capacidad de sonreír para transmitir esa alegría que normalmente debería llevar una sonrisa. Sheila Horn, take a little time to smile. Take a little time to smile. Let a little thing worthwhile. When the moon comes up and the sun goes down, take a little time to smile. If you think you ever can, you can find it everywhere. They will vanish too, like the others do. Take a little time to smile. Smiles were meant to give away. Give 100 every day. If you know what good they do, why not try to give a few? Try it for a little while. If you want to live in style, when the moon comes up and the sun goes down, take a little time to smile. Smiles were meant to give away. At least 100 every day. If you know what good they do, why not try to give a few? Try it for a little while. If you want to live in style, when the moon comes up and the sun comes down, take a little time to smile. In the morning, in the evening, in the meantime, in between time, smile. Take a little time to smile. In a hurry, not to worry, in the meantime, in between time, smile. Take a little time to smile. Smiles were meant to give away. At least 100 every day. If you know what good they do, a little while. If you want to live in style, when the moon comes up and the sun comes down, just relax, love is still around. So smile, take a little time to smile. Clásico final para un excelente tema. Take a little time to smile. Y nos decía, casi al final, que las sonrisas están hechas para compartirlas y que hay que hacerlo como mínimo 100 veces al día. No les pido tanto, pero intenten sonreír un poco más y compartirlas. Y porque las sonrisas irradian alegría y irradian camaradería, amistad y buen rollo. En general, sonrían. Take a little time to smile. Hablábamos del paralelo entre Sheila Jordan y Sheila Horn. Ambas dejaron en la década de los 70 los escenarios para regresaron en la época de los 70 los escenarios para volver otra vez a reanudar sus carreras discográficas que habían abandonado para formar una familia. Grandes diferencias entre las dos. Sheila Jordan, una auténtica bopper de la escuela de Parker, mientras que Sheila Horn es una finísima baladista muy refinada que además se acompaña al piano de forma magistral. Comenzó muy temprano, a los 4 años, y con una sólida formación musical. Eso le llevó a desarrollar, aparte de la técnica pianística, a desarrollar un arte acompañándose como cantante que raya, si no en la perfección, raya en la exquisitez. El comeback, el regreso musical en la década de los 70 le brindó la oportunidad de grabar 5 discos a Shirley Horn, 5 discos para el sello Steeplechase, de los cuales de momento ya hemos escuchado temas de uno de ellos, el Lazy Afternoon. Sin embargo, fue gracias al sello Verve, que ya hemos escuchado un par de temas de aquel recopilatorio, que le permitió alcanzar un prestigio a nivel internacional. Llegó a grabar 11 discos, más de 11 discos, y uno de los cuales fue premiado con un Grammy en 1998 en la categoría de el mejor disco de jazz vocal. Estamos hablando de aquel disco que nos mencionaba también Andreu en su mail, un disco que es un tributo a Miles Davis, que fuera su gran mentor, primer gran mentor junto a Quincy Jones y buen amigo. De estos 5 discos que Shirley Horn grabó para el sello Steeplechase, aquí tengo uno que lleva por título The Garden of the Blues, el jardín de los blues. Y esto se grabó en directo en el Florida Memorial College en Miami el 16 de noviembre de 1984. Y es una composición, bueno, es una especie de suite, una suite que tiene dos partes. La segunda parte, todos los temas, debo decir que son tanto música y letras del señor Curtis Lewis. The Garden of the Blues Suite. De esa suite vamos a escuchar un tema. What would a woman do? ¿Qué podría hacer una mujer? Esto es lo que nos interpreta Shirley Horn al piano, la voz, Charles Abels al contrabajo y Steve Williams a las percusiones, a la batería. Thank you. hemos podido disfrutar con el arte pianístico de la señora Shirley Horn en este tema titulado What Would a Woman Do, del álbum The Garden of the Blues, Steeplechase, 6 de noviembre, 16 de noviembre de 1984. Noctámbulas, buena tarde. No se olviden, nuestra cita con el jazz, el blues y el rhythm and blues, los días lunes de 4 a 6 de la tarde aquí en Contrabanda FM. Fuera del área metropolitana tienen que seguirnos con nuestra página web. Ahí en la página web verán, cuando la abran, no soy www.contrabanda.org a la izquierda. Emisión por internet, sigan las instrucciones y nos podrán seguir en tiempo real con leves fracciones de segundos de desfase. Podrán seguir la edición en directo, lunes de 4 a 6. En diferido, el próximo lunes a partir de las 2 de la madrugada y hasta las 4. El podcast, en caso que no nos puedan escuchar ni en directo ni en diferido, y pues si quieran bajar el programa al disco duro y llevarlo en un pendrive o en un reproductor portátil de MP3, o escucharlo directamente al ordenador cuando abran el podcast. ¿Cómo llegar allí? Barra superior del navegador y escriben nosolojazz.contrabanda.org. nosolojazz.contrabanda.org. A la derecha en categorías tienen Buenas tardes Noctambules, el programa el de hoy, y el programa hermano Un Mon de Músicas, que se emite en la misma franja horaria de 4 a 6 pero los días martes. Ahí en categorías están los dos programas, elijan el que quieran y pueden libremente curiosear, viajar por los programas. Y están todos los programas del año 2007 más los programas que se han hecho este 2008. Lo pueden ir siguiendo por meses, van abriendo el mes que quieran, se les va a abrir el programa del mes. Primero a la categoría, después al mes, o el primero que se les abre, en la primera página, es el último programa que se ha subido, por lo tanto es el último que se ha emitido. Está ordenado por fechas, cada programa tiene un título y una breve descripción del contenido. No solo jazz. .contrabanda.org. Aparte de ese magnífico álbum homenaje a Miles Davis, con el cual la señora Shirley Horn ganó un Grammy, también tengo aquí en mi mano un CD donde Shirley Horn le rinde un homenaje a un grande. Si Miles era grande con su trompeta y con su espíritu innovador y transgresor, Ray Charles lo fue desde el piano, desde el órgano o desde el saxo alto. También un innovador, un hombre que se movió por un sinfín de estilos musicales: jazz, blues, country, rock. Ray Charles. Y a él, Shirley Horn le rinde un homenaje en este disco del sello Verve del año 1993. Light out of darkness, la luz en la oscuridad. A tribute to Ray Charles. Y escucharemos en primer lugar una de las composiciones más emblemáticas de este genio de la voz y de los teclados, el señor Ray Charles. Hit the road, Jack. Jack, and don't you come back no more. What Weezer, oh Weezer, don't treat me so mean. You're the meanest man that I've ever seen. I guess if you said so, I'd have to pack my bag and go. Hit the road, Jack. Don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. Don't you come back no more. Por el señor Ray Charles, por allí, por finales de los años 50, comienzo de los años 60. Comienzo de los años 60. Teníamos a Ray Charles, que tenía esa canción, si no en el número uno, pero muy cerquita, ahí en las listas de éxitos. Hit the Road Jack posiblemente llegó a un número uno, y si, porque de memoria no me acuerdo, si no lo hizo, pues debería haberlo hecho porque se lo merecía, era un gran tema. Y de este disco, homenaje a Ray Charles, tributo a Ray Charles, Light Out of Darkness, la señora Shirley Horn ahora interpreta otro gran clásico de Ray Charles. En este disco le acompañan sus incondicionales Charles Abels al contrabajo y la guitarra. El solo de guitarra en este tema era de él, y Tyler Mitchell estaba al contrabajo, Steve Williams a la batería y ese magnífico solo de saxo, de saxo alto, del señor Gary Bartz. Uno de mis saxos altos favoritos, el señor Gary Bartz. Bien, vamos ahora al siguiente tema, Georgia on My Mind, otro gran clásico de Ray Charles en la voz de la señora Shirley Horn. Other arms reach out to me, other eyes smile tenderly. Still, in peaceful dreams, I see the road leads back to you. Georgia, Georgia. just an old sweet song. Leave Georgia on my mind. Georgia, Georgia, Georgia. Comes as sweet and clear as moonlight through the pines. Other arms reach out to me. Other eyes smile tenderly. Georgia on my mind, un clásico total y absoluto en la voz del señor Ray Charles, ahora en la versión que hace la señora Chiller Horn de este álbum Light Out of Darkness, tribute to Ray Charles. Qué balada, qué emoción, qué voz, qué registro y qué forma más sutil y delicada de acompañarse al piano. Con trabajo de Charles Ables y la batería de Steve Williams. Otro tema de Ray Charles, un tema que también versionó Elvis Presley, I Got a Woman. Después lo versionó Ray Charles, no sé quién lo hizo primero, estamos hablando de los años 50, y ahora la señora Horn nos hace su versión y lógicamente cambia el género y dice I got a man, yo tengo un hombre. Aquí tenemos a Shirley. But sound that's good to me. Oh yeah, I've got a man now, way over town. That's good to me. Oh yeah, he gives me money when I'm in need. Yeah, he's a kind of a friend indeed. Sound that's good to me. Oh yeah, he saves his loving early in the morning just for me. Oh yeah, he saves his loving early in the morning. Love me both day and night, never grumbles or fusses, always treats me right, never running in the streets at night and leaving me alone. He knows a man's place is right there in that home. If I've got a man way over town, that's good to me. I got a man crazy for me. Tengo un hombre loco por mí. Eso es lo que nos cantaba la señora Shirley Horn de este álbum Light Out of Darkness, Tribute to Ray Charles. Un tributo a este grande entre los grandes, Ray Charles. Noctámbulas, noctámbuls, buenas tardes. Desde el fichaje con el sello Verve, después de aquellos 5 discos que hizo Shirley Horn con el sello Steeplechase, todos los discos, prácticamente todos los discos que hizo con ese sello, han logrado alzarse entre los 10 primeros puestos en la lista de jazz de la Billboard. Inclusive alcanzó un par de números 1 con su You Won't Forget Me. No me olvidarás, el disco en el cual participó Miles Davis. Vamos a retroceder unos años, concretamente al año 1965 en Nueva York. Ahí tenemos a una jovencísima Shirley Horn, siempre a la voz y al piano. Ya no con un trío, sino con una formación algo más numerosa. Y con unos magníficos músicos, siempre la señora Shirley Horn, al igual que Chila Jordan estuvo rodeada por magníficos, magníficos músicos. Marshall Hawkins al contrabajo, cambia la sección rítmica. Bernard Sweetney a la batería, y empiezan a tomar nota a partir de ahora. Joe Newman a la trompeta, Frank West a la flauta y al saxo alto, Jerome Richardson a la flauta y Kenny Burrell a la guitarra. Y el primer tema, ya que esta grabación se realizó en Nueva York, el primer tema, y seguramente si pudiésemos consultar un calendario, aquellos días, no tengo el día exacto, dice solamente grabado en Nueva York en 1965, pero seguro que era un domingo, y a raíz pues de ese domingo, la señora Horn interpreta este tema titulado Sunday in New York. And in one of the stores, there's that face and it's yours in the glass. Two hearts stop beating, you're both too breathless to speak. Love smiles are greeting, then the dream that has seen you through the week comes true on Sunday in New York. You can spend de 40 segundos magistrales de música con la señora Shirley Horn, y este tema titulado Sunday in New York. Nueva York, 1965. Don't be on the outside. No te quedes fuera. Eso es lo que nos canta ahora, de este mismo álbum, titulado Traveling Light. Traveling Light. En aquella época, antes de fichar por Steeplechase, la señora Chile Horn había hecho este disco con MCA Company, sello Impulse. Ahí va ese Don't Be on the Outside. Don't be on the outside, looking on the inside. If you're on the inside, looking on the outside, things that look inviting seldom are exciting. Stay on your side. Don't be on the wrong side, looking on the right side. If you're on the right side, looking on the wrong side, everything you see don't really have to be. So stay on your side. You're on the inside, looking on the outside. inside. Don't be on the outside looking on the inside. If you're on the inside looking on the outside, things that look inviting seldom are exciting. Stay on your side. On the Outside, Chili Horn. De este álbum titulado Traveling Light, álbum que se grabó el año 1965. Traveling Light. Lo reeditó posteriormente el sello MCA Records a través de GRP Records el año 94. Un tema más de este álbum, Traveling Light, para que vean y puedan apreciar cómo la señora Shirley Horn sabe cantar haciendo suya letras y melodías no escritas por ella, pero que de su voz salen como si fuesen total y absolutamente personales. El siguiente tema es un tema de Lennon y McCartney, que al igual que ella hizo con el tema de tributo a Ray Charles, que originalmente era I Got a Woman, y ella lo transforma en I Got a Man, el título de los Beatles es And I Love Her, y ella lo cambia por And I Love Him, y lo amo. Shirley Horn. I give him all my love, that's all I do. And if you saw my love, you'd love him too. And I love him. And I love him. He gives me everything and tenderly. The kiss my lover brings, he brings to me. And I love him. Don't I Love Him, un tema de John Lennon y Paul McCartney. En los inicios, los primeros temas que compusieron estos dos chicos de Liverpool, del grupo The Beatles, And I Love Him, lo que nos acaba de interpretar la señora Chillerhorn del álbum Traveling Light. Noctámbulas, noctámbulos, buena tarde. Una tarde lluviosa que ha dejado de serlo. De momento ya no llueve. A las 2 de la tarde diluviaba. No sé si será por los efectos calmantes, seductores que emanan de la voz de la señora Chillerhorn o no, no lo sé. Pero a mí me ha parecido una tarde perfecta para acompañarnos y acompañarles con la música de esta gran pianista y gran cantante. Noctámbulas, noctámbulos, buena tarde. Damos un salto en el tiempo de aquel año 1965, en que se grabó el álbum Traveling Lights. Par de temas que hemos escuchado, tres concretamente, si no mal recuerdo exactamente. Tres temas: Sunday in New York, Don't Be on the Outside y ese último, The Laughing. Saltamos al año 1996. 17 y 18 de mayo de 1996, en el Cine Grill Hollywood. El álbum en cuestión lleva por título Loving You, del sello Verve. Un primer tema de este álbum. Volvemos a la esencia, a lo puro, al mínimo común denominador. Chillerhorn al piano y la voz, y el tema que le da título a este álbum, Loving You. Every time we meet, it's something new. I find one thing more to love in you, and that's how it's been right from the day you came. And the more I learn just who you are, and I see what we have found so far, more and more I know that I could go my whole life loving you. Taught me how to share and how to give. You showed me just how warm and loving love can be. You taught me for as long as I may live, I must have something to believe in the way that I believe in you and me. If you have the time, I'll walk you through how my life has changed since I met you. All the reasons why I know that I must somehow spend my days. End my days. If you have the time, I'll walk you through how my life has changed since I met you. All the reasons why I know that I must somehow spend my days. End my days. Loving you. Loving you, la señora Shirley Horn. De este álbum del mismo título, es esta la canción que le da título a este trabajo del año 1996 de Shirley Horn. Después de este tema, donde teníamos a Shirley en el mínimo común denominador de su presencia, es decir, ella al piano y cantándonos, pasamos a un tema donde está acompañada por Steve Novosel al contrabajo, Steve Williams a la batería, Alex Acuña a la percusión y George Mester Hazy al piano y a un MIDI, donde hay supuestamente algún acompañamiento orquestal. Un tema de Antonio Carlos Jobim y Vinicius de Moraes. La letra en inglés es de Gene Lees. Somebody to light up my life. Así se titula este tema. A ver si logramos descubrir cómo se llama este tema originalmente en portugués. Es un tema de Jobim y Vinicius de Moraes. Someone to light up my life. No tiene nada que ver con la traducción al inglés. Shirley Horn. With a cloudless blue sky above, may all your days be a wonderful song of love. Open your arms and sing of all the hidden hopes you've ever treasured. Live out your life in peace. Where shall I look for the love to replace you? someone with strange little ways, eyes like a blue autumn haze. Someone with your laughing style and a smile that I know will keep haunting me endlessly. Sometimes in stars or the swift flight of seabirds, I catch a memory of you. That's why I walk all alone, searching for something unknown, searching for something or someone to light up my life. That's why I walk all alone, searching for something unknown, searching for something or someone to light up my life. Searching for something or someone to light up my life. Someone to light up my life. Chilling Horn, desde el álbum Loving You del sello Verve, grabado el año 1996. Uy, uy, uy, si ya nos queda prácticamente de tiempo, casi nada, casi nada, casi nada. Tiempo para un tema más. Y un tema donde vamos a tener a la señora Shirley Horn en solitario. Piano y voz, toda ella para nosotros, para vosotros, vosotras. It Amazes Me. Un tema de Coleman y Caroline Lee. It amazes me. It simply amazes me what he sees in me, dazzles me, dazes me, that I've learned to clip my wings and soften my ways. These are ordinary things, unworthy of praise. Yet he praises me, just knowing I try for him. When so many would, if they could, die for him. I'm the one who's worldly wise and nothing much fazes me. But to see me in his eyes, it just amazes me. La señora Chili Horn al piano y a la voz. Al igual que ocurrió con otra gran dama del jazz, la señora Ella Fitzgerald, una severa diabetes fue minando su cuerpo poco a poco. Nunca su espíritu de luchadora desde el teclado del piano, luchando con la música, con las letras, con ese mundo del business donde la gente, usando este eufemismo, de color, nunca lo tuvo demasiado fácil. Luchando. Y murió a consecuencia de una apoplejía. Todo esto, ya les digo, producto de su diabetes, que fue debilitando su cuerpo. Y murió un 20 de octubre del año 2005 en la ciudad que la vio nacer, en un hospital en Washington. Pero nos dejó su música, nos dejó su voz y nos dejó este legado que hemos podido, con el cual hemos podido disfrutar esta tarde. Un último tema, y no sé si completo, pero lo que quede de él. All of a sudden, my heart sings. De improviso, mi corazón canta. Eso es lo que hace Chili Horn en este preciso momento. To let me know you understand, the wind and rain upon your face, breathless world of your embrace. Your little laugh and half surprise, the starlight gleaming in your eyes. Remembering all those little things, all of a sudden, my heart sings. All of a sudden, my heart sings. I remember little things, your voice upon the telephone, the laugh that's all your very own, a smile that lights up your eyes, the way you look up in surprise, magic thrill that's in your touch. crazy things you've often said. The way your hair won't stay in place. Wind and rain upon your face. The way you hold my hand at shows. Amigas y amics, hemos llegado al final de una nueva sobremesa noctámbula a ritmo de jazz, concretamente esta tarde con la señora Chile Horn, su voz, su piano y esa magnífica sensación que por lo menos a mí me ha dejado escuchar la música de esta mujer, Chile Horn. Noctámbulas, noctámbuls, buena tarde. Espero que siga siendo una buena tarde después de esta pausa de sobremesa, después de entre las 4 y las 6 de la tarde. Mañana en esta misma franja horaria, un mon de músicas, un mon de músicas. Cuentos, creo que tendremos cuentos mañana. No podré estar aquí en directo, grabaré, espero tener tiempo de grabarlo y ya veremos qué pasa. Nada más, selección musical a los controles y la presentación de este espacio, Antonio Narváez. Muchísimas gracias por la sintonía. Jazz, hasta el próximo lunes. Muchísimas gracias. Fin, self propedit, Jones, bye bye, my friends. I'll be back next Monday. Bye bye.